Página 31. Actividad 5B. Escucha a dos amigos, una española y un argentino. ¿Cuál de los temas abordados en el apartado 5A mencionan? ¿Leíste esta noticia en el periódico? En el primer trimestre del año han subido las cifras de desempleo. ¡Qué desastre! La verdad es que el desempleo es un problema bastante grave. Yo tengo varios amigos sin trabajo, así que es uno de los temas que más me preocupan. Bueno, es lógico que te preocupe, pero hay problemas más graves, por ejemplo, la violencia, sobre todo dirigida a los niños. Por supuesto, pero no se trata de establecer prioridades o competencias entre problemas. La violencia es grave para el mundo en general, pero no sé, el paro me afecta más directamente. Sí, pero es más fácil de solucionar que el de la violencia. ¿Tú crees? El desempleo es producto de la desigualdad y el mal reparto del trabajo, y con políticas económicas y sociales adecuadas se podría solucionar. Pero la violencia es algo individual, más difícil de atajar. Según se mire. Es cuestión de educación. Se puede educar a las personas para que sean menos agresivas. Sí, sí. Pero educar a las personas es una labor muy complicada. No es tan fácil como parece. Ya te entiendo. Pero creo que si a la gente se le educa para solucionar cualquier problema a través del diálogo, la violencia no será el primer recurso. Sí, supongo que tenés razón.